Yo, por mi parte, voy a hacer una pequeña intervención, porque ya la hora que es, y yo creo que aquí se han dicho ya muchas cosas, y de ellas, pues, de mucho peso, muy importante. Yo no concibo entender al portavoz del grupo andalucista cuando se nos quieren achacar unas cosas que no tenemos ni formación ni preparación, y luego, sin embargo, se nos acusa de no haberlas presentado. Es decir, ahí te juega con unas palabras que difícilmente se pueden entender. Yo voy a decir que el tema de los pliegos, que se empieza en octubre, y tenemos una reunión donde la empresa que contrata el gobierno municipal para asesorar y para hacer los pliegos de condiciones para la prestación del servicio de agua, pues en la primera intervención, en la primera aportación que se nos hace de la documentación, que debiera a los señores presentes en este acto, voy a decir que esto es lo que se nos entrega a nosotros, que no solamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida, sino también el Grupo Socialista mostró su preocupación porque el trabajo se estaba desarrollando muy a prisa y no daba tiempo ni siquiera ni de leerlo. Y a pesar de eso, de la primera a la segunda reunión ya se hicieron algunos cambios de mejora. Pero claro, había que analizarlo. En la segunda reunión que se mantiene con el asesor externo Ingeagua, pues al finalizar y después de haber introducido esas pequeñas mejoras en el tema del Consejo de Administración y no sé qué, es un otro asunto menor también, pero claro, no podíamos entrar en valorar lo que era una documentación tan amplia. ¿Qué hizo este portavoz de Izquierda Unida en esa reunión donde se estaba barajando el tema de los pliegos? Pues le rogué al señor alcalde que nos facilitara la documentación y, si era posible, que nos la remitiera por correo electrónico. ¿Con qué idea? La idea era, porque en una comisión de ese tipo, si a ti el alcalde no te da la posibilidad y te entrega la documentación oficial, tú no tienes por qué sacarla a la calle ni dársela a conocer a nadie. Tuve que pedirle, que rogarle, que nos diera la documentación entregada en mano, pero además le rogué que nos la proporcionara a todos a través del correo electrónico, para yo trasladarla a los técnicos que sí que podían valorármela desde el punto de vista de la defensa que nosotros hacemos de lo público. Y en ese sentido, pues el señor alcalde no tenía mucha convicción de que pudiera hacerlo. Parece ser que es que íbamos a utilizarlo indebidamente. Y hizo una consulta técnica y le dijeron, pues sí, si realmente este es el documento que va a salir a licitación, pues se puede entregar. Y a partir de esa fecha fue cuando nosotros nos ponemos a trabajar con los técnicos que teníamos a nuestra disposición. Y claro, pues lo mandamos a donde correspondía, a donde entendíamos que nos podía dar una valoración. A partir de ahí es cuando ya la situación pues despega y nos hacen ver que la documentación pues está hecha, como yo he dicho antes en la intervención, pues que estaba a medida, un traje a medida, pues para quien lo había de alguna manera confeccionado. ¿Que no es Aqualia quien lo confecciona? No, es una otra empresa externa, pero que hay una coincidencia ahí muy especial que, de cualquier manera, pues al final resulta lo que resulta. Claro, pues esas son las incógnitas y las dudas que nos siembran. Yo, como se me pide que seamos responsables, yo como persona y además como concejal de este grupo municipal de Izquierda Unida, ¿yo voy a asumir que eso es con lo que yo me voy a quedar? No. Yo me voy a quedar con esto, pero quiero que también se nos proporcione lo otro. Y que sea el pueblo de Ubrique el que se entere de cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Esa es la razón esencial de por qué estamos aquí debatiendo este tema. Esa es la razón. Es verdad que aquí ha salido muchas cosas, es verdad. Incluso le voy a decir una cosita, ahora cuando le toque, que ha hecho una cosa muy grave. Y eso es lo que, de alguna manera, el portavoz del grupo andalucista nos quiere hacer ver. De de alguna manera, coger la moneda y bajar las dos caras. Pero es que él no se ha preocupado, como dice, yo no me he preocupado porque no tenía datos, porque no tenía conocimiento, etcétera. Pero tampoco se ha preocupado de buscar lo contrario de lo que se le ha ofrecido. Él se ha quedado con lo que se le ha ofrecido. Se le ha ofrecido de que se constituya la empresa mixta, de que Aqualia sea la parte privada en la sociedad, y punto. No se ha preocupado de más. Nosotros nos hemos preocupado de que puede haber otra cosa distinta a esta. Que no estamos diciendo que sea mejor. Que los datos apuntan de que sí, porque hasta el Tribunal de Cuentas lo está diciendo. Pero, en fin, yo creo que debería de sopesarse que un Tribunal de Cuentas diga o dé en un informe los datos que da. Y no vamos a irnos al 70%, vamos a quedarnos hasta incluso en el 40%, en el 45%, en el 30%. Todo esto es ventaja, es beneficio para los que tenemos que pagar el recibo. Y fíjate tú, que habla hasta de un 70%, pero vamos, yo me quedo con mucho menos. Pero teníamos que valorar eso. El señor alcalde, cuando dice los técnicos de Medina, es una actitud despreciativa, señor alcalde. Usted no sabe con quién se ha reunido. Usted se ha reunido en aquella reunión, en su despacho, se reunió con el gerente de la asociación de AEOPA, Luis Babiano. Usted en aquella reunión estuvo también Santiago, que es consejero delegado de Medina Global. Y también estuvo Paco López, de María Azul. Esa reunión fue en su despacho. O sea, que son entidades distintas. Y cuando se habla de Kiko, que parece que Kiko es un señor ahí o un personaje de poca importancia, le voy a decir que en la reunión técnica en la que usted no estuvo, que estuvo un tal Kiko, porque se llama Francisco, es abogado, asesor de empresas del servicio de agua y además experto en administración pública. Y usted, señor concejal y portavoz del Grupo Andalucista, me extraña que siendo abogado no sepa lo que era una paralización de facto. Sencillamente, vamos, eso, usted dice que no lo sabe, pero vamos, tiene que saberlo porque se lo sabe prácticamente todo el mundo. No hace falta hacer nada, absolutamente nada, nada. Sencillamente, el señor alcalde, la convocatoria que ha hecho para que cuando terminemos este pleno hagamos otro, que precisamente es el único irván que le faltaba al traje, se lo ha saltado y ha convocado el pleno. Si este pleno no se hubiera convocado, el que viene a continuación, no se hubiera convocado, ahí teníamos la suspensión o la paralización de facto. Es decir, que no había que proclamarlo, ni decirlo, ni escribirlo. Simplemente con que no hubiera hecho la convocatoria, ahí podíamos tener 3 semanas, un mes, mes y medio, dos meses, el tiempo que hubiéramos necesitado para hacer un amplio debate de lo que aquí nos trae, que es el tema del agua. Que hay dos maneras de gestionar, a través de la empresa, con intervención de empresa privada, en el porcentaje que sea, y la acción por parte de la empresa pública, sencillamente. Y usted, señor alcalde, le recuerdo que en las comisiones informativas, ¿cuántas veces en las comisiones informativas nos sinceramos y se habla de montones de cosas? Y muchas veces, pues decimos que no coste en acta, porque es que si no, no se podrían decir tantas cosas. Que no coste en acta. De esa manera, eres espléndido o generoso hablando. Pues bien, cuando yo en una reunión de una comisión informativa pido que no coste en acta, es que el asunto que se trata allí no sale a la calle. Y usted ha cometido una imprudencia, señor alcalde. De unas palabras que yo he dicho en una comisión informativa, que además las ha dicho mal, porque yo nunca me refería a Aqualia, yo me refería a un señor que me visitaba en mi puesto de trabajo, que seguramente, si vamos a los vídeos grabados de aquel entonces, en el 90 y tanto, pues podemos ver hasta incluso de quién se trata. Pero yo nunca nombré a Acuaria en esa comisión informativa. Y además dije que no constará en acta. Y usted lo ha revelado. Y es un delito revelar una conversación. Lo único que puede salir de las comisiones informativas son los acuerdos que se adoptan, no las conversaciones que se establecen allí. Y usted ha cometido un delito, señor alcalde. Y nunca nombré a Acuaria, nunca. Lo que nombraba es a un señor que me visitaba, efectivamente, en mi puesto de trabajo, en la caja de ahorro, en Unicaja. Y lo podemos ver incluso, a lo mejor posiblemente, he estado incluso buscando la tarjeta que me facilitó. Y claro, yo comprendo que están en su derecho de intentar convencer a los concejales de que lo bueno es lo suyo y que había que votarlo, pero no me convencieron. Por 1,000 palabras que me pudieran haber dicho y 1,000 visitas que me pudieron hacer. Y al final, pues intentaron comprar mi voluntad. Pero, en fin, es un delito que usted acaba de cometer en este pleno. Dice que no hay ilegalidad en la propuesta. Pues claro que no hay ilegalidad. ¿Quién te está hablando aquí de ilegalidad en el mamotreto este? Yo no he visto ninguna ilegalidad. Y a mí los técnicos que saben de esto, a mí no me han dicho que haya ilegalidad. No la hay. Los técnicos municipales no han detectado ilegalidad. A mí nadie me ha dicho que hay una ilegalidad. Se puede aprobar perfectamente el que esté de acuerdo de que haya una implicación de una empresa privada en un servicio municipal. Estáis en vuestro derecho. Y además lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, estáis en vuestro derecho de defender vuestra postura. Pero, por favor, no queráis que comulguemos con ruedas de molino. Lo podréis ustedes ver de acuerdo que eso es así y que veis que eso es bueno. Nosotros no lo vemos. Y hombre, la portavoz del Grupo Socialista lo ha manifestado perfectamente y yo creo que he intentado de manifestarlo también, a lo mejor porque tengo otra manera de hablar y parece que soy más agresivo. Pero no, es que es mi manera de hablar y ya está. Pero, por favor, que estamos viendo cambios muy importantes en la política de este país y en la política europea, y posiblemente muchos más cambios después de las elecciones de mayo. Ojalá y vayan en la buena dirección. Y sobre todo, 25 años, por favor. Que no lo digo yo, que no lo puedo decir, que no soy técnico. Que lo están diciendo todos los departamentos que en esta materia hacen estudios en las universidades, que lo dice el Tribunal de Cuentas, que hay mucha diferencia. Debería haceros pensar de que a lo mejor no estamos tomando bien el camino. Pero como nosotros no queremos quitaros este camino y volveros al nuestro, sino simplemente que conozcamos los dos caminos y, sobre todo, que los vecinos de Ubrique conozcan los dos caminos. Y a ver cuál es el que más nos interesa. Yo, la verdad, tenía aquí un cierre, lo voy a anular porque yo creo que ya se ha dicho bastante, lo que voy a simplificar, y en este sentido, pues yo creo que podríamos haber leído toda la exposición de motivos, que esto es un resumen de todo lo que aquí se ha discutido, que está perfectamente, lo asumimos totalmente, al 100%, los dos grupos municipales, y aquí la verdad que lo único que se pretende es de que pongamos todas las cartas boca arriba en la mesa, que todos los conozcamos, valoremos y decidamos. Y para eso, pues se propone paralizar el proceso de licitación, pero lo veo bastante difícil ahora después de haber convocado este pleno a continuación. Ahí nos va a encorsetar en que el tiempo que vamos a tener ya va a ser bastante. Porque para una paralización, seguramente los técnicos podrán decir algo distinto, pero para una paralización hay que argumentarla. Y lo que estábamos evitando con la suspensión esta de facto era precisamente no tener que argumentar absolutamente nada, sino simplemente no convocar el pleno y disponer del tiempo necesario para plantear y discutir y analizar la situación que tenemos. Para 25 años, por favor, para 25 años, por favor. Y lo que se trata es la paralización del proceso, realizar los estudios económicos, dar información y participación en todo este proceso a la ciudadanía ubriqueña, que yo creo que se lo merece, porque son 25 años. Para 25 años muchos de los que estamos aquí no vamos a estar ya sentados ni paseando. es una carga que se le va a quedar pues a la gente que ahora pues o han nacido hace poco o van a nacer. Es decir, que eso lo pensemos también. Yo creo que lo que se está pidiendo es, en ese sentido, pues yo qué sé, rigurosidad, seriedad. Que no es un presupuesto de año a año, que se puede modificar, con lo importante que es un presupuesto anual en un ayuntamiento, importantísimo. Y sin embargo, se le da menos importancia a una concesión de 25 años que a un presupuesto. Y hacer cuantas gestiones sean necesarias para adoptar el modelo de gestión más acorde a las necesidades económicas. O sea, que lo que se pide es lo mínimo que se puede pedir, señor alcalde. Y tenemos la oportunidad hoy, ahora mismo aquí, de que incluso, ni siquiera aludiendo a que está lloviendo, pues que el pleno de dentro de un rato no se celebre. Y con eso habremos ganado el tiempo que nos falta para analizar la cuestión. Perdonadme, pero es que el tema era muy largo. ¿Qué, perdón? Sí, que me perdonen que hemos debatido muy ampliamente y mucha gente estarán cansada. Pero bueno, yo creo que la ocasión lo merecía y había que poner todo de nuestra parte para intentar, no sé lo que vamos a conseguir, pero de cualquier manera el debate, el conocimiento, las dudas, todo, pues que seáis también partícipes como lo somos aquí nosotros, porque unos estamos, parece, en un sentido y otros estamos en otro. No hay consenso en este sentido y ojalá ahora cuando se llegue a votar, pues votemos todo la resolución de esta propuesta que hace el Grupo Socialista y de Izquierda Unida. Muchas gracias.